una estrellita que me dibuje el norte, algún comienzo colándose en conversaciones, una palabra nueva bien cargada de polen. Busco un par de semillas que me anuncien un bosque, una forma en las nubes, una señal de brote, una corazonada convertida en horizonte, crisálida de luz. Yo sé lo que escondes. Busco un par de semillas que me hablen del bosque. Hoy voy a comenzar desde lo más pequeño. Voy a desenroscarme cual el hecho en espiral. Hoy voy a comenzar desde lo más chiquito, yendo muy despacito a donde tenga que llegar. De la gotica que empieza el aguacero, quiero aprender de la primera chispa antes del fuego. Como piedra de río que fue grano de arena, quiero ser la cosecha que paciente se espera. Una forma en las nubes, una señal de brote, una corazonada convertida en horizonte, crisálida de luz. Yo sé lo que escondes. Busco un par de semillas que me hablen del bosque. Hoy voy a comenzar desde lo más pequeño. Voy a desenroscarme cual el hecho en espiral. Hoy voy a comenzar desde lo más chiquito, yendo muy despacito a donde tenga que llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por compartirnos tu música y por que tiene mucho sentido hoy, en este tercer día de festival, ¿no? Hablar, cantarle a las semillas que sembramos y que están también adentro de nosotras, ¿no? Están adentro de todas las especies intentando fortificar y polinizarse y viajar por el mundo a través de todas las tecnologías posibles para sembrar el porvenir. Muchas gracias por estar acá. volvemos a este nicho sonoro. Hoy en el tercer día del Festival Fotosíntesis 2025, desde el Parque Explora, en la zona norte de Medellín, y vamos a iniciar nuestra Trama Viva, un espacio donde conversamos con las y los artistas que hacen parte del festival. En este caso, tenemos la presencia, nos acompaña acá en la radio, nuestra cabina central, Alex Camacho. Hoy retomamos un poco esta idea de soñar otros sueños a partir del laboratorio de escritura que Alex ha realizado a lo largo del festival, donde explora ciencia ficción, solar punk, futurismo indígena y afrofuturismo. Los textos que escucharemos, además de la conversación, nacen también pues, como de esa búsqueda que ha tenido Alex y que, sobre la que podemos profundizar un poquito en este espacio. Alex, gracias por estar acá. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, un placer. Alex, justamente estábamos ayer con una invitación alrededor de la idea de constelar otros mundos, ¿cierto? Y hoy exploramos la idea de tecnologías para el porvenir. Y siento que entre esas dos provocaciones está justamente la creación, el arte, la ciencia, la tecnología como espacios para justamente conectar como todas esas exploraciones. ¿Cómo esta búsqueda desde el arte, la literatura, cierto, se ha concretado en tu caso y llega hasta este laboratorio? Bueno, yo creo que algo por lo que quisiera partir es que la búsqueda no necesariamente se ha concretado, y ahí es donde habita la posibilidad de generar como laboratorios y continuar como haciendo exploraciones desde cuestiones que me interesan en lo personal, pero que también me cuestionan en lo general, ¿no? Digamos como fracturas que fracturas que se generan entre el arte y otras disciplinas, por ejemplo, o por ejemplo como la idea de lo editorial, lo literario es académico, o por ejemplo cuestiones como quién escribe solo bien o porque estudió X literatura o no sé, o porque ha publicado un libro, o quién dibuja es porque dibuja bien, bueno, no, como un montón de cosas que creo que aunque parezcan sueltas, tienen todo que ver con las maneras en las que empezamos a condicionar las formas de habitar. Y desde ese mismo condicionamiento es muy difícil plantearse preguntas sobre cómo soñar otros sueños, ¿no? Porque es que hay veces que el simple hecho de que una idea nueva se genere, la idea antes de poder como avanzar ya se mata, ¿no? Porque es como que se evalúa muy rápido desde cualquier frente, llámese pues como desde cualquier frente se disciplina, ¿no? Automáticamente. Entonces creo que lo que yo he buscado de pronto inicialmente de una manera más como intuitiva, porque eran como cosas que me interesaban, me interesa mucho el libro como dispositivo vivo, me interesa mucho establecer conversaciones con autores y con autoras que se están pensando profundamente como cuestiones como el habitar, como el futuro. Me interesa también mucho el poder generar, activar como herramientas para que pues, podamos seguir haciendo. Entonces, un poco como que a partir de esos intereses y una pregunta que me lleva acompañando hace mucho tiempo sobre otras formas de habitar, de cómo podemos asumir la pregunta, porque con que el habitar es, digamos, plástico, es una cuestión que se puede reconfigurar, configurar de muchas maneras. Entonces, ¿cómo podemos hacernos esa pregunta? De pronto, activando distintas cosas cotidianas que hacemos, como por ejemplo, ¿qué pasa si un texto que nos interesa lo leemos es en voz alta y lo que generamos es una reflexión colectiva? ¿Qué pasa si un concepto, en vez de buscar que la definición ya está en lo que leímos, ese concepto se vuelve un material para darle vuelta, repensarlo, ponerlo en conexión con otros autores, etcétera? ¿Cómo todos esos elementos pueden empezar a configurar prácticas cotidianas de experimentación, exploración, para preguntarnos día a día por esto de y qué otros futuros, ¿no? Como, pues, como lo que me preguntabas respecto a cómo esto todo se puede tejer para plantear pues, unas dinámicas. Como, pero pues no sé, ahí vamos viendo si te respondí, si no hay lugar a más preguntas, obvio. Por supuesto que sí, porque también de eso se trata, ¿no? Sentir que como lo orgánico y lo vivo, que es justamente el ejercicio de existir, de habitar, ¿cierto? De relacionarnos y no como esta idea también prehecha de que todo ocupa un lugar específico, único. ¿Quién dice que ese es el lugar y que ese es el futuro que nos corresponde? O al lugar al que estamos como llamadas y llamados, ¿no? Y eso creo que es muy provocador en este laboratorio que has planteado. ¿Cómo sentiste esa lectura, por ejemplo, en voz alta, ¿cierto? ¿A quiénes leyeron? Y cómo esa activación justamente revitaliza como esas palabras que son como motores para generar esas reflexiones colectivas acá en Fotosíntesis. Bueno, primero como hacia tu pregunta de cómo fue la experiencia de leer en voz alta, creo que logramos una dinámica muy interesante, dado que llevé dos textos. La primera sesión fue con un texto de Úrsula K. Le Guin y la segunda sesión activamos un texto de Ailton Krenak, autor brasilero de la Amazonía brasilera. Y lo que hicimos fue... Pues primero pregunté como que si alguien conocía a estos autores y me decían sí al autor, pero no el texto. Y fue como no importa, ¿no? No hay que haber leído como antes de llegar al laboratorio. Y ahí creo que, aunque parezca sencillo, ¿no? Y como algo que se dice, es empezar a proponer otras dinámicas para esos espacios que muchas veces es como no, yo no voy porque yo no he leído, no conozco al autor, entonces no estoy como convocada a ir. Y fue como, no, lo vamos a leer todos, cada quien va a ir leyendo un párrafo. Y por un lado la lectura en voz alta yo encontraba ahí una potencia porque se vuelve sinfónica. Y ahí es como lo performativo de los espacios con lo que se puede jugar. Es distinto, obvio, si yo lo leo sola en voz alta, ahí empieza a marcarse unas cuestiones de jerarquización, ¿no? De quién es la que está liderando el laboratorio y quiénes son los que vinimos a escuchar. Y un poco como ir rotando, la palabra parece sencillo, pero creo que cuando uno lo hace, empieza a ver cómo se empieza a ver afectado el cuerpo, las personas se van soltando, se sienten como que una palabra la pueden repetir, como venga, me interesó pensarlo de la semilla, me interesó pensarlo de la bolsa, me interesó como que esta autora no la conocía, pero se me pareció, entonces es como, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues creo que es muy potente empezar a leer ciencia ficción feminista, pues, ¿no? Como de autoras como Úrsula K. Le Guin. Y acá, pues, yo hago como un paréntesis, yo no soy experta y eso también es lo que me gusta, de ocupar espacios en donde yo no estoy hablando como desde una genealogía de la ciencia ficción y como todos los géneros. No, o sea, no lo estoy haciendo así, sino que estoy diciendo, a mí esto me interesó, ¿por qué no lo activamos? Y poderlo activar. Entonces, creo que ahí también hay un ejercicio de empezar a ocupar espacios que aparentemente no le pertenecen a uno o a otra persona porque pues no estudiaste eso, no sé, como que vienes de otro campo. Entonces como, ¿y por qué no? O sea, miremos a ver qué pasa. Y después con esa lectura, pues fue como también muy interesante porque para activarla lo que se generó fue una pregunta. Y era, a ver, acá tengo que, pues para quienes nos escuchan y de pronto no hayan leído el texto de Úrsula K. Le Guin, ella básicamente lo que desarrolla en ese texto es que las historias que nos hemos contado son las historias que tienen el héroe en el centro. Entonces el héroe, la lanza, la flecha, la matada del mamut, ¿no? Así como, bueno, y que ahí es donde está como la historia, el conflicto. Y entonces ella dice, claro, es que no debe ser interesante desarrollar toda una historia de una persona que detrás estaba recogiendo la semilla y que la estaba recolectando. Y entonces empieza como a tejer mucho él sobre esa acción de recoger en un cuenco distintas cosas para poderlas llevar. Porque, y dice en un momento, puede ser que tú cojas un puñado de avena en tu mano y te lo lleves, pero al otro día cuando tengas mucha hambre te vas a dar cuenta que la avena, el puñado, era insuficiente, ¿no? Y vas a tener mucha hambre. En cambio, la supervivencia humana fue posible porque había un cuenco y podías llevar avena suficiente para que comieras tú y todos los demás. Entonces empieza como a desarrollar esta idea del cuenco, el contenedor, como una primera tecnología, ahí adentrándonos a temas de aquí de fotosíntesis, como esta primera tecnología que permite todo un desarrollo cultural, pero además comunitario. Y entonces que empieza a fracturar esta idea de el héroe individuo que hizo la historia y salvó a la humanidad, y es como no, detrás de eso habían unos gestos colectivos que no están en el primer plano de la foto, no están en el primer plano de la historia, pero que de eso depende realmente como la vida y la existencia. Entonces al final dice como que en vez de seguirnos contando la historia del héroe, quizás es el momento para empezar a pensar en las semillas que estamos recogiendo, ¿no? Y como que qué semillas podemos recoger y qué podemos poner en la bolsa. Entonces ese texto, con una pregunta muy sencilla, que fue como, ¿qué ponemos en la bolsa? ¿Qué queremos poner en la bolsa para crear esas otras narrativas? Fue como lo que activó el que todo el mundo se sintiera como con ganas de decir. Además de eso, antes habíamos hecho algo que me pareció muy interesante que les propuse, y fueron unos acuerdos de coexistencia. Como antes de arrancar el laboratorio fue, hagamos unos acuerdos de coexistencia en donde, voy a acordarme de algunos, pero era, por ejemplo, el coexistir con otros, con otras, con otros, incluyendo ideas y propias, que era un poquito lo que te decía ahorita. Hay ideas que aparecen y las matamos automáticamente porque decimos son muy tontas, ¿no? Como que no. Y uno que me gustó y que quiero señalar porque estaba relacionado con el texto era sembrar semillas antes de reclamar cosechas. Y creo que esto de la pedagogía y los laboratorios y todo en el marco, por ejemplo, de un sistema en el que estamos inscritos así mega capitalista y como que tienes que producir y tener, reclamar resultados pronto, eso se vuelve como un asunto político. O sea, como decirle a alguien, es que no viniste acá de pronto a aprender algo o a llevarte un libro, sino viniste a sembrar una semilla y después, no sé, vas a cosechar. Entonces, como que eso soltó las personas para que pudieran decir, bueno, yo voy a escribir. Y terminamos luego con los elementos que habíamos recogido dentro de la bolsa, entregándolos para que cada quien construyera un texto sobre soñar otros sueños, para como seguir con el problema muy en un sentido de Donna Haraway, que ahorita podemos pues como hablar de eso, pero como soñar otros sueños desde nuestra cotidianidad, o sea, como con las herramientas que yo tengo, con lo que yo hago, pues cómo puedo soñar otros sueños. Y quiero acá rápidamente decirte como una de las cosas que salió y me pareció increíble, una de las participantes que ojalá estuviera escuchando, se llama Ladies, y cuando se presentó dijo, soy Ladies, como muchas ladies. Y leyó su texto, y su texto es reflexionando sobre ella como mujer afrocolombiana, migrante, viviendo en una nueva ciudad como Medellín, instalándose, y empieza a reflexionar al respecto y dice, es que yo me llamo Ladies porque cuento la historia también de las otras, ¿no? Entonces un poco como que el laboratorio activó como desde lo personal, como hacia unas dimensiones que eso era otro de los acuerdos de coexistencia que habíamos hecho, que nos permitiéramos que nos crecieran tentáculos, que sí estábamos en un lugar, en un espacio, pero que de manera como que si fuéramos un pulpo, como que hacia dónde podríamos extender nuestros tentáculos para tocar distintas cosas. Y creo que pues sí hubo un ejercicio ahí interesante, corto pues, de 2 horas, pero que permitió que se conectara lo personal con otras dimensiones políticas para extender esa posibilidad de soñarnos e imaginarnos otras formas de habitar, ¿no? Sí. No sé si vamos a leer. Podríamos tal vez leer de lo que nos estás hablando para activar un poco esos libros de los que nos estás hablando y a partir de eso seguir conversando sobre eso que nos despierta a nosotros también aquí, porque la idea también de tener a Alix es poder escuchar en su voz eso que ella compartió con los participantes del laboratorio de Soñar Otros Sueños. ¿Te parece bien? Sí. Súper. Pues voy como solo, ya habíamos hablado del texto de la teoría de la bolsa como origen de la ficción, de Ursula K. Le Guin. Entonces pues voy a leer el último párrafo, que creo que cierra de una manera más poética lo que yo estaba diciendo, como contando, y que reflexiona sobre la ciencia ficción y esta idea de poder ficcionalizar como la propia realidad. Entonces, dice Ursula K. Le Guin en el último párrafo de su texto, la ciencia ficción correctamente concebida, como toda ficción sería, por divertida, extraña que sea, es una forma de tratar de describir lo que realmente está sucediendo, lo que la gente realmente hace y siente, cómo las personas se relacionan con todo lo demás en esta vasta bolsa, esta panza vientre del mundo, este vientre de cosas por ser y tumba de las cosas que fueron. Esta historia interminable. En él, como en toda ficción, hay espacio suficiente incluso para mantener al hombre donde pertenece, en su lugar, en el esquema de las cosas. Hay tiempo suficiente para recolectar un montón de avena salvaje y sembrarla también, y cantarle al pequeño Om, escuchar el chiste de Ol, y ver salamandras, y aún así la historia no ha terminado. Todavía hay semillas para recolectar y espacio en la bolsa de estrellas. Es muy hermoso, Alice, porque justo antes de que tú llegues, tuvimos una colaboración de una artista pereirana que cantó sobre la semilla. Y entonces es la magia también de lo que va aconteciendo y cómo se va tejiendo, ¿no? Y creo que hay algo muy potente y como estimulante cuando ocurren estas cosas y cuando la sensibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sensibilidad estamos también como abocando en un evento como este, cuando, por ejemplo, no sé, la ciencia ficción de mujeres, la ciencia ficción feminista, aboca gestos de cuidado, ¿cierto? Panza vientre, palabras que no son del relato del héroe ni de la guerra, sino que son de la cotidianidad, de lo doméstico, de la casa, del alimento, y que son como tareas de las que realmente depende la especie, ¿no? Como, entonces es bonito como estar acá y quisiera de pronto como pensar en cómo este tipo de relatos nos permiten descentrar justamente el poder, ¿no? Como, y ese poder expresado en una narrativa que hemos leído y consumido históricamente. Sí, yo creo que, bueno, acá hay varios comentarios que quiero hacer y que tienen relación con cosas que pasaron en el laboratorio. Primero mencionaba lo de las lecturas y también me gustaría como devolverme un poquito a cómo nace este laboratorio y nace en una conversación con un libro, porque sí, yo hago, me gusta mucho eso, como leer, pero conversar, como que a veces me puedo demorar muchísimo en leer un libro, porque voy como leyendo un párrafo y me quedo como conversando un ratito con eso y puede ser que lo retome una semana después, ¿no? Pero salí a caminar y algo de lo que caminé conversó con el texto, entonces como que esa forma de leer a mí se me ha vuelto muy experimental y me gusta y eso empieza a combinarse con las metodologías de los laboratorios y otras cosas que hago desde Tierra Espacio para Habitar, que es el proyecto que sombrilla pues de todo esto, pero voy a eso es porque en una conversación con un libro se llama Seguir con el problema de Donna Haraway plantea algo y es claro, estamos en un momento de crisis, ella lo dice obviamente de unas formas mucho más académicas y todo, pero como yo lo he entendido, estamos en un momento en el que nos cuesta pensar que hay la posibilidad de seguir, ¿no? Es como que ya caímos en algo muy apocalíptico. Y siento que en este momento, y con un genocidio pasando, es como casi que se vuelve natural que una zozobra, una tristeza profunda haga presencia y uno sienta como que no, ya, apague y vámonos. Y ella justo dice, claro, pero ahí eso no significa, o sea, lo que hay que hacer es seguir con el problema, porque aquí no vamos a resolver, o sea, con que la humanidad, toda la humanidad se desaparezca, el problema no lo resolvimos, ¿no? Y aquí la situación es cómo podemos vivir y morir de otras maneras, que es algo que me gusta un montón de Haraway, como que no niega la muerte, ¿no? No es esta cosa así... El paraíso infantil o como poco polémica, como no hay tensiones, es como no, o sea, hay vida, hay muerte y convive con eso. Pero ¿cómo podemos seguir haciéndolo de otras maneras, no? Entonces, por un lado eso. Y dice, claro, y hemos hablado de la era del antropoceno, porque el antropoceno es como, no, la huella del humano en el mundo y nos merecemos como todas las desgracias que pasen. Dice, pero ¿qué sucede si le ponemos a esto el matiz del capitaloceno? Es no mirar la humanidad con esta sospecha de, como de monstruosidad, sino de decir, bueno, es que hay un modelo económico, social, político establecido, específico, y que hay que revisar ese modelo, cómo está funcionando y qué está acarreando. Entonces, un ejemplo muy lindo que pone el capitaloceno es, dice, o sea, incluso un símbolo del capitaloceno es cuando se empiezan a derretir los glaciares, entonces dice, ah, no, el capitaloceno lo que piensa es, pues ahí ya cabe un buque, ¿no? Ahí ya cabe, ya se puede hacer turismo, pues porque ya llega entonces un crucero. Entonces dice como que el deshielo es una cosa, pero la lógica que opera sobre eso que está pasando es otra. Entonces ella plantea como esto del capitaloceno y luego dice, no, entonces imaginémonos un zuluceno. Un zuluceno es en donde, o sea, es como una nueva época geológica en donde dice, pues nos toca como empezar a reconectar, a reconfigurarnos, a sentirnos seres simbiontes, a sentir que nadie se salva solo, o sea, por un lado, no solo en cuestión de salvar la especie humana, sino en una cuestión de incluso sentirnos bichos que pertenecen a un mundo de otros bichos y que se interrelacionan y dependen los unos de los otros. Entonces se empieza a hablar justo como de las coexistencias y de las formas de relación con otros bichos. Y entonces dice, la forma para empezar esa reconfiguración, esa imaginación, es como tejiendo tentáculos, pero además unos tentáculos que no se dan en un tiempo lineal. No es solo como de cara solo al futuro y como el progreso y vamos para adelante, ¿no? Sino es una cosa también de dónde venimos. Entonces, hace como en su libro, hace unas paradas muy bellas, por ejemplo, para reflexionar sobre el lenguaje, las palabras y cómo el lenguaje, hoy le llamamos de una forma, no sé, río, pero hacia atrás, para que llegara a llamarse río, hay un montón de tiempo, de mentes, de comunidades, de cosas. Una genealogía, pero tampoco lineal, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, lo que yo nombro hoy o el donde yo estoy hoy, cómo se conecta con estos otros lugares. Obviamente dice, hay que tener una sabiduría situada. Es como yo no pertenezco y vivo en todo lado, ¿no? Yo vivo desde un lugar, pero desde ese lugar, ¿cómo tejo justo tentáculos? Entonces es una cuestión como de, ahí hablando de lo político, que era la pregunta que tú me hacías, ¿cómo desde la cotidianidad y politizando la cotidianidad y entendiendo el tiempo en el día a día, no como algo lineal, sino interconectado, puede empezar uno a desarrollar ejercicios, que hoy voy a lo del laboratorio, que por ejemplo sucedía, en un momento empezábamos a hablar, una de las chicas dice, no, pero es que la bolsa es polémica hoy, porque la bolsa es plástica. Y ¿no? O sea, re lindo, es como claro, ¿no? Entonces como, sí, la bolsa es plástica. Y dice, entonces ahora hacen bolsas de maíz, para que las bolsas de maíz no sean, entonces contaminen, pero entonces se está creando monocultivo de maíz para poder hacer bolsas, porque es una industria, y empezamos así como a tejer, entonces empezamos como, claro, y el monocultivo son semillas modificadas genéticamente, que esas semillas modificadas genéticamente nos conectan entonces con un laboratorio como Bayer o Syngenta o Monsanto que modifica, pero además que tecnifica la semilla y que además entonces la privatiza y entonces empieza a incidir en las políticas públicas, y entonces ya un ICA como acá en Colombia empieza a regular entonces que los campesinos siembren ciertas semillas. Entonces empezamos como ese juego en el laboratorio, y es un poco esa la invitación como del entretejer. Nadie dice como que sea vivir en un amargo y profundo, ¿no? Porque esto puede sonar como, ay, no, pero entonces ya no puedo ni siquiera cargar un tomate en una bolsa. No, pero es una cuestión de como aguzar un poco la mirada, como expandir los sentidos y empezar a tejer esos, o sea, como extender esos tentáculos para poder reconectar cosas que aparentemente están desconectadas en el sentido de lo individual, ¿no? Como yo individuo, pero mi individualidad y lo que yo hago, ¿qué tiene que ver con lo otro? Es como, claro, porque no estamos tejiendo. Entonces es un poco como desde la cotidianidad, un poco la invitación, y lo político es como el entretejer lo cotidiano, el día a día, con un montón de otras cosas que también nos rodean, y que ahí puede haber una narrativa que nos lleve pues como a perfilar otras formas, ¿no? Para poder soñar esos sueños, y de una manera no inocente, que creo que es como una invitación también muy de Haraway, y pues para mí me interesa mucho. Ah, bueno, justamente creo que ahí tocas algo que es muy, no sé, como muy medular de este momento, que es como, juepucha, soñábamos a través de, no sé, la ciencia ficción, un futuro que era súper tecnológico, los carros voladores, robótico, ¿no? Esta idea de que la tecnología lo iba como a hacer todo más fácil. Hoy en día estamos habitando, digamos, ese sueño, y nos estamos dando cuenta de que tiene unos efectos que realmente, pues tal vez no era lo que esperábamos, ¿no? Y hay como un guayabo, hay como una tusa de ese sueño, ¿no? Como que uno dice, ah. Entonces está por un lado como una especie de nihilismo, como de no hay nada que hacer, esto es una mierda, y por otro lado, entonces me voy a olvidar porque yo no me voy a amargar la vida por estar pensando en la bolsa, ¿cierto? Entonces como que dejo mi agencia de lado. Y quisiera como que nos pudieras un poco profundizar en tu propia experiencia, ¿cierto? ¿Cómo has hecho para constelar un poco como todas esas narrativas que atraviesan este momento actual, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que varias cosas. O sea, uno es, no lo voy a hacer tan largo para, pues, como no extenderme, pero voy a coger un momento particular, y es, yo soy artista de formación, y estudié una maestría en un campo que se llama Social Practice Art en Nueva York. Y cuando yo llegué a Nueva York con esta idea de pensar las prácticas sociales artísticas, me causó como un choque que al principio se sintió como, no sé, como lo entendí como de manera negativa, y luego dije, no, esto puede ser una vuelta a pensar, ¿no? Y fue que todo el tiempo había una invitación de, pero ¿por qué no te vas? Tú que eres latina, pues como muy desde la facultad de la universidad, tú que eres latina, ¿por qué no te vas a trabajar como con los latinos de Queens? Pues no, como ves. Y yo decía, pero ¿qué tenemos que ver? O sea, pues sí, pues somos colombianos y yo voy allá y hay empanadas, pero realmente como que venimos de lugares muy, pues como diferentes, como que yo no puedo llegar allá a hacer un proyecto, 2 años, termino mi maestría y me voy y aquí no pasó nada. Como que me parecía, y empecé a cuestionarme éticamente muchas cosas. Y por otro lado, pues era como también la cosa de decir yo, pero es que mi propia realidad es un espacio para pensar. O sea, yo soy mi propia comunidad, ¿no? Y que ahora, leyendo Haraway esto, digo, ah, es que eso era una sabiduría situada. Pues en ese momento no sabía, sino que me incomodaba como el tener, verme forzado un poco a generar una conexión con otro para poder como hacerme estas preguntas que me atravesaban en sentido político, económico, social, ta. Y yo dije, no, yo quiero hacerlo, es al interior de la facultad. Y le propuse eso a la facultad. Vamos a pensarnos cómo es vivir en una facultad donde la planta docente son 6 hombres blancos y norteamericanos, donde yo como estudiante latina llego aquí es porque me gano una beca del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reconociendo que hay también un interés político y anticomunista y una cruzada pues como que viene haciendo Estados Unidos en todo Latinoamérica por muchos años, y cómo nació esta beca. No, como que empiezo a decir esto como, yo me quiero pensar a mí misma. Y eso puede ser mi práctica artística, porque es que es lo que hago todos los días. Y ahí, pues me dijeron como, sí, pues se tiene que graduar con algo, ¿no? O sea, como pensar en sí misma no puede ser una cuestión. Entonces, bueno, nada, termino haciendo mi proyecto de tesis, se llama Su presencia requerida, y es una exposición en la que empiezo a cuestionar justo las configuraciones que se generan, las formas que armamos los cuerpos presentes en un mismo espacio físico. Entonces empiezo como a proponer unos objetos para que la gente tenga que interactuar. Entonces, por ejemplo, había uno que es sostener un palito recto, como un palo como de 3 metros, 3 personas lo tienen que sostener recto, pero solo la persona de adelante y solo la persona de atrás tenían nivel, la de la mitad no. Entonces la de la mitad está todo el tiempo condicionada a que al de adelante le dé indicaciones o al de atrás, o si no, esa persona sufre. Y eso es una decisión, ¿me entiendes? O sea, ahí hay como una performatividad, porque nos ha pasado un montón, hemos cargado mesas con otros en donde esa pregunta por el otro es más bajito, yo soy más alto, eso no está. Entonces como que lo resolví desde lo plástico así, pero cuando ya llegué a Colombia fue como decir, yo no sé si yo quiero seguir haciendo obra en ese sentido, como de la galería, ¿tá? Y creé mi proyecto, que es el que llevo haciendo hace 6 años, que se llama Tierra Espacio para Habitar, y que Tierra Espacio para Habitar es justo un espacio permanente en donde yo pienso con otros y bajo distintas metodologías sobre otras formas de habitar. Entonces es un poco pues como llegando a tu pregunta, para juntar tanto como que ha pasado antes para llegar a este laboratorio, es ahí como desde donde surge todo esto, y es el habitar es una cuestión plástica, habitar es una cuestión que parece estar dada, o sea, como que así habitamos, pero que realmente no, que todos los días los espacios se pueden configurar. Y ahí, digamos, volviendo al laboratorio y a bibliografía que yo traje al laboratorio, hay una cosa muy linda que dice Haraway, y dice, es que importan los pensamientos con los que pensamos, importan los conceptos con los que creamos conceptos. Y Ailton Krenak dice, si queremos soñar, o sea, si queremos postergar el fin del mundo, necesitamos reconfigurar nuestros afectos, nuestros cuerpos, nuestros sueños, nuestra cotidianidad. Entonces es un poquito como eso, como que yo ahora siento que el haber logrado el activar estas metodologías y todo es una respuesta, pues 7 años después, a esa pregunta de yo lo que me quiero pensar es mi propio habitar y proponerme cosas y maneras de hacerlo distinto, y ahora pues tengo la fortuna de estarlo haciendo con otros en espacios como este. Súper. Fabuloso. Entonces, ¿qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer, Alex? Pues bueno, es que yo tengo una mala noticia, es que yo dejé los libros. Porque sí, me traje fue otros, pero no, si quieren pasemos a una pregunta, porque estoy buscando una cita en mi celular, pero si no la encuentro, pues podemos como seguir hablando. Alex, bueno, todo lo que has mencionado, y creo que se conecta mucho con todas las conversaciones que hemos estado teniendo en esta mesa, con el sentir de otros artistas, sobre todo abordando lo que es la complejidad, ¿cierto? La complejidad del mundo en el que estamos, la urgencia de tantos temas. Este sentimiento de colapso y como de final que parece que nos abruma cuando leemos las noticias que están pasando. Hoy, por ejemplo, abrí el Instagram y lo primero que veo es que TikTok, por ejemplo, está ahorita ya pensándose cómo se maneja desde la Casa Blanca, por ejemplo. Entonces ya sabemos lo que viene, porque nos hemos dado cuenta del poder justamente de las narrativas y de cómo las redes sociales que nos están conectando ahorita también nos están manipulando, y cómo el relato puede cambiar realmente nuestras formas de habitar el mundo. O sea, ahorita frente a estos fascismos en ascenso, vemos cómo se libera como un lado de las personas que parecía que estaba contenido, por lo menos en, digamos, como en unos estados de derecho donde estábamos respetando los derechos humanos supuestamente, o por lo menos ese era el discurso, donde estaba mal insultar al otro o referirnos con discursos de odio. Pues eso estaba como de alguna manera desde el discurso, después de lo que vivimos o lo que vivieron otras generaciones después de la Segunda Guerra Mundial, este discurso de los derechos humanos pues empezó como a permear nuestras instituciones, pero ahora es desde esos mismos lugares que todo se está invirtiendo. parece muy raro porque es como que hemos pasado al otro lado y como que esos mismos derechos de la libertad de expresión, de que podemos opinar libremente, se está volviendo en contra de los mismos derechos. O sea, parece como una paradoja, es complejo, y entonces esto nos pone de frente justamente con esto que tú estás abordando en tu taller de Soñar Otros Sueños, y que se conecta con lo que hemos conversado sobre el poder que tiene la palabra, o sea, y la imagen, ¿cierto? Para que nuestra programación mental, colectiva, humana, tal vez se configure de cierta manera o de otra. O sea, no somos personas individuales pensando solos, sino que somos realmente como una colmena planetaria que se mueve de acuerdo a esa información que va llegando. Entonces, de ahí pues la potencia de justamente abordar estos textos de ciencia ficción, de solar punk, de futurismo indígena, de afrofuturismo, que están ahorita como, yo siento que hay muchos espacios en los que se está hablando de estos temas. Acá en la ciudad, por ejemplo, hay varios, ¿cómo se llaman? Como clubes de lectura que están abordando esta literatura que al principio parecía muy de nicho, pero que ahorita parece como que está llamando la atención de unas generaciones nuevas, donde también estamos, yo creo que agotando un poco ese relato del que hablaba Isa, que es un relato que nos viene del cyberpunk de los 80, y que estamos viendo, listo, ¿esto era lo que queríamos? ¿Y lo queríamos nosotros? ¿O quiénes querían este futuro? Parece que es tan importante lo que pensamos hoy y lo que escribimos hoy, que 30, 40 años después es posible que eso suceda, que realmente nos ocurra, porque es el poder de nuestra mente, digamos, proyectando ese futuro. Entonces, qué importante como darle el lugar a esa narrativa, porque parece literatura y como algo que es ficción, pero realmente la ficción está determinando nuestra realidad hoy. Claro, pero o sea, digamos que ahí tengo como varios comentarios, y es que creo que justo esas divisiones entre ficción y realidad, esas divisiones entre como el futuro, el pasado, es un poco como lo que necesitamos empezar como a reconfigurar y revisar, porque es que en lo ficcional hay un poder increíble. O sea, es que incluso es como el poder ocupar las narrativas y el crear ficción, si vamos a ver, es como el gesto más político y potente que hay. O sea, el hecho de que, o sea, es una ficción en sí misma, o sea, es una ficción decir que nos vamos a volver como X o Y país, y sobre eso plantear como toda una campaña política y plantear todo un escenario futuro. Y eso lo hacemos todo el tiempo, desde todos los lados. Lo que siento es que ahí hay una oportunidad para ocupar ese espacio de una manera consciente, y por eso me gusta mucho el texto de Úrsula K. Le Guin, como para saber cuáles son las semillas que estamos como recolectando para reconfigurar esas otras historias, ¿no? Que ni siquiera son nuevas. Y eso también es lo de la temporalidad lineal. La historia de el recoger, el convocar a la mesa, es larguísima, es extensa. Y a veces pareciera que nos la estamos como inventando, ¿no? Que estamos diciendo como, no, es que ahora lo importante es lo comunitario, entonces nos vamos a sentar todos a la mesa. Es que lo comunitario ya existe, ya está, es como una pregunta por dónde ha estado la atención. Y aquí quiero conectar con una cosa que me interesa mucho, que son las prácticas narrativas. Y dentro de las prácticas narrativas hay una metáfora muy bella que dice que lo que conocemos es como cuando miramos al cielo, ¿no? Tenemos unas constelaciones y las vemos y las nombramos y las identificamos. Pero se nos olvida que esas constelaciones están marcadas por las únicas estrellas que hemos como señalado, marcado. Si ubicamos la mirada en otros lados y vemos otras estrellas y marcamos conexiones entre esas otras estrellas, pues van a aparecer otras constelaciones. Entonces, no es que ya todo esté contado, es que la atención también está en ciertos puntos. Entonces tú mencionabas mucho lo de TikTok, lo de Instagram y todo, y yo también es una cuestión, una pregunta que tengo, porque eso es lo único que estoy viendo. Por ahí, sí, es como mi canal, es lo que veo, es como las estrellas de mi constelación cuando me levanto. Y un poco es como también pensar cuáles son esos otros pensamientos con los que voy a nutrir. Y no se trata que, y que me parecía muy acertado lo que tú decías de, entonces, ignorar. No, es que no se trata de ignorar, es también como de esto que estoy observando, cómo lo observo y desde dónde lo observo, y cómo sentirse todo el tiempo, que, sentir que es posible la acción, desde lo micro, desde lo que sea, pero que la acción, porque creo que lo que es muy nocivo para nuestra época es el caer en la inacción y en el bajar los brazos y en el decir ya, apague y vámonos porque ya no hay más. Y creo que este tipo de ejercicios, incluso mucha gente me dijo como, y yo le dije, ¿por qué vino? ¿Porque le interesa a las autoras? No, ni idea, fue como que vi el título Soñar Otros Sueños y me convocó. Entonces yo decía, ¿qué maravilla? Porque solo en el hecho, en una propuesta de un título y que queremos soñar otros años, se ve que hay la intención y como la voluntad de sentarse con otras a hacerlo. Y entonces ahí la pregunta es, ¿y cómo vamos a ocupar esto? Y encontré una cita de tú que quieres que leamos, que tiene que ver con Ailton Krenak y su libro de un texto que se llama Sueños para postergar el fin del mundo. Y Ailton Krenak dice en un párrafo: cuando pensamos en la posibilidad de un tiempo más allá de este, estamos soñando con un mundo donde nosotros, humanos, tendremos que estar reconfigurados para poder circular. Vamos a tener que producir otros cuerpos, otros afectos, soñar otros sueños, ser acogidos por este mundo y poder habitarlo. Si encaráramos las cosas de esta manera, esto que estamos viviendo hoy no será solo una crisis, sino una esperanza fantástica y prometedora. Es hermoso, o sea, y que, creo que no hay como mejor manera de ir como acotando esta conversación, ¿cierto? Como con esta invitación a soñar, que es algo que tal vez no está tan cooptado por la academia ni por él, ¿cierto? Como por ninguna estructura, ¿cierto? Como, seguramente sí, pero no tenemos como nadie puede definirnos muy claramente qué es lo que soñamos o qué es lo que tenemos que soñar cada noche, y que haya voluntad para... Todavía no, esperemos que eso no ocurra. O quién sabe, de pronto está ocurriendo, pero sí, como en lo cotidiano, en lo que nosotros podemos hacer en el día a día, pues soñar es nuestra agencia, ¿cierto? Pues sí, como que ahí adentro nuestra psique, todo lo que se configura, pues se puede reconfigurar allá, y también, digamos, hay en los sueños incluso una potestad sanadora, ¿cierto? O como una, por lo menos un gesto de autocomprensión, y seguramente eso es importante en esta invitación que nos haces a reconfigurarnos, ¿no? Que nos haces tú, que nos hacen las autoras, los autores, ¿no? Creo que es sí, un momento. Sí, no, es como algo que, o sea, estas ficciones que nos traes, Alex, es como una invitación a no paralizarnos frente a lo que nos ocurre. Entonces, qué importante poder revisar, visitar estos textos, pero no solamente para llenarnos de información, sino para pasarlos por el cuerpo, para pensarlos así como tú lo haces en tu ejercicio artístico, de preguntas, ¿cierto? Como no estamos llenando un cuenco de información, sino que estamos pasando la información por un cuerpo que piensa, que siente, que se relaciona y que habita este mundo. Entonces, todo lo que nos llega a nuestra mente creo que se manifiesta de alguna manera en la realidad que vivimos cada día, y por eso tan importante no sé, pensar en eso que nos está llegando, cómo lo estamos asimilando y cómo luego lo estamos compartiendo con los demás para poder habitar de otra manera este mundo y poder soñar otro futuro posible frente a esto que estamos viviendo, que es una urgencia planetaria, una crisis y un colapso que parece inevitable, pero que creo que frente a estos momentos de crisis es cuando más necesitamos, pues justamente eso, soñar otros sueños, hablar con otros, con otros, con otras, para saber juntos qué podemos hacer y qué queremos, y qué queremos hacer, qué queremos que nos suceda. De acuerdo. Sí, yo creo que ahí solo, pues como para ir cerrando también, creo que es importante el resaltar que no es una cuestión solo humana, sino mucho más que humana, y creo que es solo ese ejercicio de empezar a sentir que otro bicho está teniendo como también una lucha por el poder vivir y morir de una manera distinta, eso ya nos baja como 10 rayitas el tono de es que esto es solo por nuestra subsistencia y supervivencia humana, es que esto es mucho más que humano, y si logramos empezar como a hackear esas cuestiones de irnos desplazando nosotros como del centro del tema, creo que empieza un poco a configurarse en la práctica como cosas que parecen muy desde la teoría, pero es que el héroe, el yo como salvador empieza a desmantelarse y a surgir dentro del mapa, dentro de la constelación, otras entidades, especies, tiempos, sueños que son necesarios, porque con los propios solo nos estamos como ahogando, ¿no? Y sintiendo muy solos, y creo que eso es todo mal porque no estamos solos en ningún momento y no estamos solo con humanos también. Entonces creo que eso es como otra dimensión, otra capa para empezar a agregarle a este soñar otros sueños, pero también con otros incluso muy distantes. Muchas gracias, Alice. Es fascinante escucharte. Muchas gracias porque creo que regenera, o sea, como que da ganas como de seguir avanzando en la conversación. Teníamos muchas ganas de que vinieras acá justamente porque sabíamos que ahí hay un terreno muy fértil que nos pertenece a todas y todos los que están escuchando este nicho sonoro hoy en su tercer día en el Festival Fotosíntesis. Gracias por estar acá y seguimos en breve con más Trama Viva. Gracias. Ey, qué nota, muchas gracias, de verdad. Ay, sí. She is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is, she is,